FM Río 94.3. Con la cortina original de Juan Tenorio, arrancamos este domingo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Día 435.000 de esta cuarentena. Y bueno, acá estamos para arrancar este programa de hoy en un hermosísimo día de preverano. Mañana arranca. El verano, ¿sabías, no? Mañana arranca. Bueno, un montón de cosas esta semana. Lo saludo al Pinocho. ¿Me dejan saludarlo al Pino que está por acá? No, no me dice Samir. Mira, Pino, Sam, no, mira, ¿viste? Dale alas nomás. Así son, deja nomás, así son. Te decía, un día hermosísimo para vivirlo en este corona que está. Tenemos un corona nuevo. Esto es así. En los años que llevamos viviendo en esta ciudad, jamás vimos una costa como la que tenemos en este momento. Y se lo digo a todos los amigos del mundo que van a empezar a ver imágenes, esas imágenes con drones que seguramente el municipio va a empezar a pasar desde la parte de turismo. Tenemos la mejor costa de la historia. Con la inauguración de los bares de la costa, con el parador del Carancho, con el arranque del camping de Punta del Este, con la concesión nueva del camping a los privados, se genera más todo lo que hay, los playones deportivos, lugares que no existían, porque en rigor de verdad no existían. Le hemos ganado al río, le hemos ganado costa, y en esa costa hemos puesto arena y hemos puesto a hacer actividades, y tenemos una playa hermosa en el Carancho, y tenemos una playa hermosa en el Costanera. Y realmente, viste, se está desarrollando, la avenida Costanera se está ensanchando, y ¿qué querés que te diga? A mí me llena el pecho, así de simple. Entiendo que tenemos que aprender a valorar nuevamente esta ciudad y salir a gritar que tenemos una ciudad que es hermosa, que no tuvimos nunca, porque nunca estuvo así, porque ahora está hermosa así, y ¿qué querés que te diga? Me gusta, y es una cosa que hay que transmitirla y hay que generarla, y por sobre todas las cosas hay que cuidarla. Y ya anoche hubo algún despelote y ya rompieron algunas cosas, pero bueno, son nimiedades, son cosas menores. Tenemos que cuidar esta ciudad que supimos conseguir entre todos para llegar a esta, la mejor ciudad que hemos tenido en la historia. Sin lugar a dudas, esta de ahora es la mejor coronda. Sin dudas. Bien, cortinita. FM Río 94.3. Arrancamos como siempre analizando esto que nos preocupa a todos, que pasa por ahí desapercibido porque ya nos acostumbramos, ¿viste? No existe más la pandemia, no está más, es como que desapareció. Si vos ves las imágenes de Coronda de anoche en la costa, por ejemplo, no existe la pandemia. Bueno, qué sé yo, decime si no tenés esa sensación que ya pasó. Decime si de repente has bajado el nivel de los cuidados. Bajaste el nivel de los cuidados. Ya no te cuidás como antes. Ya no le tenés miedo al bicho. Yo te digo, el bicho sigue estando, por la duda. Un bicho reverendamente atorrante. Sigue andando por ahí, dando vueltas. Y sigue contagiando gente. Y hay gente que... los positivos crecen. No a los niveles... A los en Coronda. No a los niveles que hemos llegado. Tuvimos niveles picos de 150, 140, 150 infectados. Activos. Positivos. Ahora no, ahora andamos mucho, mucho menos de la mitad, pero, a ver, el bicho sigue estando ahí. Estamos viviendo las consecuencias del velorio de Maradona, del millón de personas que convocaron ahí, la payasada esta que hicieron este gobierno, y bueno, del Gran Buenos Aires se fue al carajo. Entonces, ahora es como que tenés que replantearte de nuevo los cuidados por las pelotudeces que hace el gobierno de turno. Entonces, es así. La pandemia obviamente que ha vuelto a ocupar sin lugar a dudas un lugar destacado en todas las noticias locales e internacionales. Lo ves. Y si no ves noticieros, como me decían una amiga esta semana, dice, yo no escucho radio de lunes a viernes, y yo que laburo, que yo prendo a Bermuda el domingo. Y digo, gracias. Bueno, el mundo, yo te cuento, el mundo tuvo estos días, ayer, el viernes, perdón, 774.000 casos. 774.000 casos, y fallecieron a nivel mundial 13.000 personas. ¿Vos entendés esto? Digo porque por ahí pareciera que, como que ya pasó, no le damos bola a esto que está ahí. Y yo entiendo que pasamos mucho tiempo encerrados y que no se aguanta más. Pero te digo una cosa, así entre vos y yo, el gobierno no nos soltó la mano todavía. Oficialmente no tenemos permiso, así entre comillas, para hacer libre circulación, juntarnos libremente. No hay. Este gobierno de científicos, como lo cataloga nuestro presidente, todavía no ha dejado las puertas libres como para que podamos salir a la calle. Argentina sigue ocupando el lugar número 10 en materia de cantidad de casos de nivel mundial. Décimos estamos. Mirá que hay países, ¿eh? Había un planiferio, vi ayer, de casos, un planiferio completo donde en la compu vas apoyando el mouse en el país que quieras y te dice cómo está, qué estado tiene, cuántos infectados, cuáles son los pronósticos, si subió, si bajó. Realmente una maravilla, una cosa muy, muy linda y muy didáctica. Y, viste, por ahí uno no tiene la dimensión de la cantidad de países que hay, qué sé yo, viste, te sorprende así, vos vas pasando y se van cambiando los nombres, y esto, ¿dónde está? ¿Cuándo salió? En fin. ¿Qué habrá pasado con China? ¿Escuchaste algo de China? Después del quilombo del murciélago allá cuando salió en Wuhan, ¿te acordás? Bueno, de ahí en más, China desapareció de la cantidad de casos. Y está... La busqué, obviamente, la busqué a China. Digo, ¿qué pasó con estos tipos? ¿Nos metieron el bicho y ellos qué? Bueno, está en el puesto 80. Tiene 86.000 casos. Nada, ¿entendés? Para lo que es China, nada. En Europa se va a empezar a vacunar 2 días después de Navidad con la vacuna de Pfizer. Esta es otra novela que ya vamos a hablar ahora. Se ve que Pfizer no tuvo tantos problemas de dosis como dijo Ginés González García. ¿Sí? Pfizer vacuna en Europa sin problemas. La Corte de Brasil declaró obligatoria la vacunación en todo el territorio brasileño contra el COVID-19. Todos nuestros amigos brasileros, absolutamente todos, van a tener que vacunarse por ley, ¿ca? O sea, no es voluntario. Está muy complicada Alemania, decíamos el domingo pasado, van en el camino inverso, ellos van cerrando. Se van cerrando porque se les viene la segunda ola y se van cerrando. Mirá, ayer habló el viernes, obviamente esto no tiene en cadena nacional, habla muy de vez en cuando, pero el rey de Suecia, Carlos Gustavo, dijo así, literal, fracasamos, declaró que su país fracasó en la lucha contra el coronavirus. ¿Qué tendría que decir Ginés González García o Alberto Fernández? No sé qué tendría que... O sea, fracasamos, le queda poco, corto. Digo, esta gente hace un mea culpa, sale al mundo y dice, fracasamos. ¿Sabés que Uruguay cerró las fronteras desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero? No entra ni sale nadie, a no ser que tenga los boletos, no sale nadie. Macron está con coronavirus, aislados y con síntomas. Macron es el presidente de Francia. Hay un debate que está atravesando España con respecto a los niveles de cierre que va a haber en distintas localidades. También los españoles se están cerrando, viendo la segunda ola que dicen que va a ser más fuerte, de mayor intensidad en cuanto a cantidad, pero no tan intensa el bicho. Es una como que el bicho se reformula, el bicho se va modificando. Es como que el bicho fuera al gimnasio, hiciera fierro durante un tiempo y después vuelve. Cosa de la semana, a ver, rara, ¿no? Pero el Congreso Español aprobó la ley de la eutanasia. Esto que se estaba peleando de hace muchísimo, pero muchísimos años. España da un pie, da un importante avance con respecto a la eutanasia, que es ni más ni menos que la decisión personal de morir, ¿no? Está, me parece interesante y es un tema que seguramente se va a debatir. Del mismo modo que la pandemia y el estado de cosas del mundo atenuó el separatismo catalán, ¿te acordás del despelote en Barcelona, por ejemplo, entre los catalanes y los españoles, que el territorio catalán quería separarse del estado español? Lo mismo está pasando ahora con Escocia. recordarás alguna película que seguramente viste de las guerras entre Escocia e Inglaterra, y para anexarla a la Gran Bretaña. Hay una película famosa que no me acuerdo cómo se llama, que si alguno me la recuerda la compartimos, de la lucha de los escoceses, ¿no? Para separarse. Bueno, ahora volvió. O sea, estaba atenuada por la pandemia, el tema del Brexit, cuando Inglaterra se decide separarse de la comunidad europea, y ahora a su vez Escocia se quiere decididamente separar, no quiere saberse más nada, los catalanes de España y los escoceses de la Gran Bretaña. Hay un problema grandote, porque esta semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio una conferencia de prensa como de 5 horas, así a lo Chávez, y generó un gran desconcierto realmente importante, porque básicamente en el gobierno argentino cayó como una bomba nuclear, ¿sí? Así como Hiroshima, como Nagasaki, que lo deja muy mal parado al gobierno argentino, como consecuencia de que el presidente mismo de este país, el señor Alberto Fernández, había dicho que él iba a ser el primero en vacunarse. Y ahora el gobierno de Rusia, el presidente Putin, que tiene 68 años, dice que él no se va a vacunar porque de repente la vacuna no está aprobada en esa franja etaria, arriba de los 60. Y bueno, genera dudas por parte de todos los sectores, y empezamos a mirar a Rusia de otra manera, y yo te pido que me acompañes, por favor, porque me parece que vamos a tener que empezar a hablar este tipo, escuchar este tipo de sonido, música, y aprender otros idiomas, un poco de lenguas duras. Escuchar, te hago escuchar lo que se viene. La Argentina está en problemas. Pasó los 40.000 muertos por COVID, no tiene la cantidad suficiente de testeo para sus habitantes. Necesita que la vacuna contra el virus le ponga un límite a la segunda ola, que está aterrorizando a Europa y Estados Unidos. Y por eso es que el presidente inició en estos últimos meses, y acá estamos haciendo un reconto de lo que vinimos hablando con ustedes, fuimos hablando de esto a lo largo de todos estos meses, desde que empezó allá en febrero, marzo. El presidente inició negociaciones con diferentes laboratorios para asegurarse la cantidad de dosis suficientes. Creo que en sintonía con la gran mayoría del mundo, que salió a buscar ni más ni menos que vacunas para tratar de paliar esta pandemia. Realmente, hasta ahí esa imagen de un gobierno preocupado por la salud de su población, las conferencias de prensa entre el presidente y el gobernador de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, daban realmente una imagen de unidad, de trabajo mancomunado y una cierta, entre comillas, o al menos a mí, tranquilidad de que las cosas se estaban haciendo de manera mesurada y encarando esto como también, entre comillas, debía ser. Realmente la gestión contaba con el beneficio de la duda, ¿no?, que teníamos nosotros acerca de qué es lo que se venía, y esa duda ayudaba a que cualquier cosa que nos decían venía bien. Cualquier colectivo te deja bien parado. Se hicieron contactos, si vos recordás, con los laboratorios de Oxford o con las farmacéuticas estadounidenses y alemanas, y realmente teníamos buenas posibilidades para obtener las vacunas que podrían salvarnos de este coronavirus. Todo venía muy bien hasta que se metió ella, ¿tá? Cristina se mete en este quilombo, y realmente cuando terminan, las cosas se terminan definiendo conforme el interés de Cristina Kirchner, las cosas van mal. Y es así. Veníamos negociando con el mundo hasta que Cristina dijo, no chicos, acá vamos a hablar Putin, acá Rusia, y acá Kasachov. Y acá empezamos a hablar, de ahí en más empezamos a hablar este idioma. ¿Ves? Así empezamos a bailar a partir de ese momento. ¿Ella se metió? Bien. Rusia había empezado a hacer desarrollo de la vacuna para competir con el resto del mundo. También recordás esa carrera. Recordás esa carrera donde es como que, viste, ganaba uno, ganaba el otro, ya tengo los testeos, tengo fase 2, tengo fase 3, chequeé 400, chequeé 500. Y realmente el presidente repite, el presidente nuestro, solo, sin que nadie le diga nada, repitió una de las recetas que más daño le han hecho a su gobierno. Esto es sin duda la sobreactuación. ¿Viste lo que es Fernández sobreactuando? Ese tono chamullero que tiene, entrador, confianzudo de hablar. Habla todos los días. Usted habla así, a ver, hasta parece creíble, hasta parece cierto las cosas que te dice, y mañana te dice lo contrario, y también parece cierto. Y pasado te dice otra cosa a su vez, y niega las otras dos. Y también parece cierto. Alberto no le bastó con agregar que la vacuna rusa al menú que ya teníamos era una más a las respuestas, ¿sí? Era una más. Y quiso florearse con este país, quiso mostrarnos, difundiendo con bombo y platillo y con alegría y con esa cosa contagiante, que había hecho una videoconferencia con Putin realmente, y envió, y esto también lo hablamos acá, envió en secreto a Moscú a la viceministra de Salud, la señora Carla Bisotti, que es, obviamente, es del riñón duro de Cristina. A ver, Carla Bisotti es K pura. Para mostrarse realmente de que él estaba haciendo las cosas bien. Kicillof en Buenos Aires anuncia, el primero que anuncia es que compra vacunas rusas. Cuando todos estaban en esto, él ya tenía previsto comprar vacunas rusas. Ahora Carla Bisotti sigue en Rusia. Se está negociando la posibilidad de que nos den algún tipo de vacuna. Este equipo que dirige supuestamente el ministro Ginés González García, que es un médico que obtuvo hace muchísimo tiempo el diploma de sanitarista de este peronismo que nos gobierna, con una mano en el corazón, este tipo se equivocó desde el principio con esto. ¿Te acordás cuando dijo que la pandemia había comenzado en el mundo, que el virus que se había originado en China está lejos? Cuando en rigor de verdad tuve la confirmación esta semana que pasó, tuve la confirmación de un amigo, una persona a la que respeto muchísimo, que trabaja en las altas esferas de la Fuerza de Seguridad, que la Fuerza de Seguridad tenían la data desde principios de diciembre del año pasado que estas cosas iban a pasar, para empezar a prevenir y a diagramar medidas para ver cómo se podía encarar esto, porque no tenían ni idea. Escuchá, diciembre. Vos quedaste como yo, sí, diciembre. Y te juro, es de mi total confianza y un altísimo rango en la Fuerza de Seguridad ocupa. Está lejos la vacuna, está lejos la pandemia, dijo Ginés González García, y su preocupación en ese momento era el dengue. También te acordás de eso. García fue el autor de la discordia con Pfizer. ¿Por qué? Porque sucedió que en un principio, allá, la dirección local de ese laboratorio de Pfizer consiguió una audiencia con el presidente. Pfizer tiene en la Argentina una dirección local. Y Pfizer consiguió una audiencia directa con el presidente. ¿Sabés lo que significa eso? Que lo dejó al costado a Ginés. Pfizer consigue una audiencia directa con el presidente sin pasar por el ministro. Durante la reunión, Ginés González García se entera que la farmacéutica le ofrecía a Fernández un contrato directo para comprar desde la presidencia al laboratorio. ¿Entendés? Casi se muere. Se quedó afuera del contrato. Pfizer quería venderle directamente al Estado argentino. ¿Cómo habían llegado hasta ahí para ofrecerle al presidente sin avisarle a él un eventual contrato de compra de vacunas? ¿Entendés? el ministro estaba negociando otro contrato que finalmente se firmó con el amigo de él que tiene ese laboratorio, que es de apellido Sigman, y con AstraZeneca, que es otro laboratorio. Pero quedó afuera del contrato de Pfizer. Razón por la cual viene todo este quilombo, donde nosotros, ahora los argentinos, quedamos afuera, porque el gobierno hace trascender después que Pfizer exige una ley de inmunidad por eventuales consecuencias de la vacuna, y que el contrato debía firmarlo el presidente y no el ministro de Salud. La primera exigencia de la inmunidad es una posición que lo ha firmado todo el mundo, ¿entendés? ¿La inmunidad por qué? Porque los laboratorios no se hacen responsables después de las cosas. En la Argentina ya se aprobó en el Congreso, no necesita, es ley. No se pudo establecer con posterioridad si realmente Pfizer pidió condiciones extras del contrato al gobierno. Tampoco se pudo establecer si el gobierno le pidió coimas. Tampoco se pudo establecer si el gobierno le dijo dame 10 y facturame 40. ¿Entendés? Estas cosas, no, porque teniendo en cuenta las personas que nos gobiernan, todas estas cosas pueden pasar. Todas estas cosas pueden pasar. Pfizer va a vacunar en América Latina, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en Panamá, pero no en la Argentina. Hasta ahora. Va a vacunar también en casi todos los países europeos. Gran Bretaña acaba de comenzar la vacunación con las personas de más de 90 años. Israel también está vacunando con Pfizer. Somos la envidia del mundo, dijo imprudentemente Alberto, como si el país que gobierna, este, nuestro, no tuviera un récord de recesión de 20 millones de pobres. El 50% de desempleo. Y realmente pasan estas cosas, cuando pasan estas cosas se desnuda una realidad. Esta realidad que pasa desde hace un año en este gobierno, que cumple ni más ni menos que un año. La aparición de la realidad aparece para romper en mil pedazos las construcciones del discurso y el relato que ellos mismos hacen. Hacen un relato hasta que se estrellan contra una realidad que nos pinta que todo lo que nos dijeron es mentira y que hay otra realidad que es mucho más triste. Y ahí a nosotros se nos cae otro poquito más la cara y los estados de ánimo van un poco más abajo. Putin admite en conferencia de prensa que él no va a ponerse la vacuna. Realmente, descoloca a todo el mundo. En el país cada vez más atrapado en el realismo mágico este, que era una cuestión lógica que se hiciera otro papelón como venía. El ministro de Salud negociando un contrato para poder prenderse de algo, entiendo. Si no, ¿cuál es el problema? Que la vacuna pase por un ministerio, pase por presidencia. Quieren robar más todavía de lo que están robando. La declaración de Putin, realmente, que tiene 68 años, reveló lo que ocultaban, es decir, lo que hablábamos recién, esto, de que sabían desde diciembre que se venía y que no había la posibilidad cierta de una vacunación para mayores de 60 años. De esto de cuando se empezó a tratar el tema de la vacuna, sin duda. Que sigue habiendo pruebas que la vacuna rusa no superó, que la seguridad para los pacientes en edad de riesgo es una de las grandes dudas, en edad de riesgo, mujeres embarazadas, personas alérgicas, todo esto es una gran incógnita porque no está probado, ¿entendés? Y es una de las grandes dudas. El plan de vacunación argentina está pensado para incluir en la primera etapa a los trabajadores esenciales y a las personas mayores con enfermedades de riesgo, que es una cosa lógica. Mirá, me pasaba Robertito Appendino en la semana, Roberto Appendino que está en Dublín, en Irlanda, todo el plan de vacunación, el protocolo de vacunación que les alcanzaron a ellos, ciudadanos, el Estado le mandó un dossier, un archivo de cómo va a ser la vacunación en Irlanda, ya la re clara. Si tenemos tiempo les voy a contar de eso también hoy. Realmente nadie cree, absolutamente nadie cree a esta altura, que pueda ponerse en marcha antes de fin de año el plan de vacunación. Con suerte, va a arrancar al fin del verano. Y te digo, al fin de verano que no sabemos con qué todavía, porque ahora hay una nueva versión de la vacuna. Rusia dijo, por eso te decía, Carla Bisotti se quedó esperando a ver qué cuerno trae. que se está desarrollando una versión light de la vacuna rusa de la Sputnik V, que en vez de dos dosis sería una sola dosis, que duraría menos el efecto, digamos, a ver, es como que la van estirando la vacuna, ¿no? De una vacuna original la estiran, sacan dos, así, y hacen una versión light, que obviamente va a salir un poco más barata, pero todavía tampoco está. Entonces yo no sé qué cuerno van a traer pasado mañana, porque dicen que pasado mañana, en este viaje que están planteando de ir con un avión para traer las vacunas, y ya me imagino. ¿Y te sabe quién conduce el avión? Un tipo que está en el directorio de aerolíneas. Bueno. Y te digo, me parece que esto no es un juego para nada. Que no es una gripecita, como decía Ginés, y que el mundo sí nos mira. Nos mira el mundo como ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero poco importaría la opinión del mundo, porque lo que verdaderamente importa es nuestra salud. Y lo que está en juego, con más de 43.000 muertes, es un país que mira azorado cómo se diluyen los días y siguen habiendo muertos y no tenemos certeza de la vacuna, que es lo único que nos importa hoy por hoy, con una vicepresidenta preocupada únicamente por no ir presa y un presidente que ha cambiado de opinión todos los días, que hace que este país y sus habitantes estén literalmente a la deriva. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.